Le falta luz, sus ojos ya no brillan como ayer. Para vos, mi amor. A mar azul. Y como dice, con mucho amor. Sigo amando.